pregunta, usted dijo que vino un mayor a decirle, a habilitar el Claro, ingreso. siempre un alto rango, un oficial era el subjefe, un mayor o puede ser un capitán. Nunca me tocó a mí un capitán, a mí me tocó un teniente coronel y un mayor. Que ¿Quiénes eran? ¿Recuerda quién era el teniente coronel y directamente quién era el mayor? a mí no, directamente a mí no me lo decían. Venía él, hablaba con el encargado de la guardia, que era un suboficial, un oficial, y bueno, y el oficial le daba la orden al suboficial y el suboficial me daba la Se la orden daba a usted. mí. Claro, pero venía. ¿Recuerda los nombres del teniente coronel, del oficial y del suboficial? ¿O alguno de los nombres de estas personas? No, no. Teniente, ay. Creo que era el teniente coronel Malacalce. No quiero equivocarme. Y el mayor. Ah. No importa, en todo caso, tal vez en el recorrido del testimonio, tal vez se acuerde un El poquito más. mayor. O el mayor Malacalce o el teniente coronel. Ah, el teniente coronel Arce y el Bien. mayor Malacalce.